Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Este sábado 21 de abril celebraremos el Día de la Tierra, a la manera de Parque Cintura. La invitación es a pasear, es decir, desconectarse del cotidiano para conectarse con el lugar y con quienes lo compartimos. Hacer comunidad. Queremos ver sano el lugar donde vivimos, sea el planeta o el barrio, y lo que nos va quedando de espacios verdes. Haremos un huertito, pintaremos hermosos letreros. Habrá micrófono abierto por si alguien se anima a cantar, recitar o discursear. Nos visitará la banda Tributo a 31 minutos, los media hora, y se hará presente nuestra bandada sanquística, además de otros artistas. Tendremos separación de residuos para que vengan con sus botellas de vidrio y plástico, latas de aluminio y papeles y cartones para reciclar. También puedes traer tus restos de orgánico para ponerlo en la compostera y generar nueva buena tierra. Puedes traer algo para compartir o solo venir. Será un momento para disfrutar en comunidad en la tardecita entre las 4 y las 7. Trabaja todo el día,